Tuvimos una lectura en Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 17 al 23. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y leeremos los versículos 17 al 23. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra y rogamos, Señor, una vez más, que vos nos hables en esta mañana, que lo que podamos escuchar sea lo que vos querés decirnos a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos libres de cualquier otra preocupación, de cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que vos querés decirnos esta mañana, y rogamos que esta palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser y así tu Espíritu siga actuando en nosotros, trayendo luz y salvación. Bendecinos, Señor, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Leímos aquel pasaje de Hechos en los primeros 11 versículos, especialmente porque hoy, un domingo previo a Pentecostés, se recuerda el domingo de Ascensión, se recuerda generalmente la Ascensión de Cristo, y este pasaje nos narra claramente aquel momento en el que Jesús asciende a los cielos. Después de haber hablado con los discípulos, después de haberle dicho muchas cosas y reforzado cosas que él había estado enseñándoles durante 3 años, de repente los discípulos ven que Jesús empieza a elevarse. Como si no habían tenido ya sorpresas con Jesús, ¿no? Comienzan a ver que Jesús empieza a elevarse y elevarse hasta que termina perdiéndose de su vista. ¿Se imaginan qué momento sorprendente para los discípulos, ¿no? Y se quedaron mirando y mirando hasta que no vieron más, hasta que una nube ya los cubrió a Jesús y no vieron más, pero se quedaron así mirando el cielo atónitos. Tanto que tienen que acercarse unos ángeles y decirles: ¿qué hacen mirando el cielo? ¿No? Y les recuerda que aquel Jesús que vieron ascender también lo verán volver, ¿no? Y volverá a buscar a su iglesia. Quédense con esta imagen porque luego el apóstol Pablo la retoma allí en Efesios, en este pasaje que leímos y que vamos a meditar esta mañana, en el cual él pide 4 cosas para estos hermanos de Éfeso, hace 4 pedidos que bien también podríamos atesorar nosotros. El primero es que conozcan mejor a Dios. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Lo primero que pide entonces el apóstol Pablo es que Dios les dé a estos hermanos de Éfeso el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Conocían al Señor, sin embargo debían conocerlo mejor. El Espíritu Santo ya los había tocado de manera que los había llevado a la conversión. Pero no bastaba con eso. No bastaba con que se hubieran entregado al Señor y conocían alguna que otra cosa, sino que Pablo quería que pudieran conocer cada vez más a Dios. Y entonces intercede por ellos y pide esto. Para este entonces, estos discípulos, estos nuevos creyentes, tenían el Antiguo Testamento, algún que otro escrito que hablaba acerca de los hechos de Jesús, que circulaba entre las iglesias, y tenían alguna carta del apóstol Pablo, ¿no? Y con estas cosas tenían que fortalecerse en la fe. Y necesitaban más que nunca de ese espíritu de revelación para que conozcan mejor al Señor. Pero también lo necesitamos nosotros, que tenemos la Biblia completa, para que esa palabra no sea una letra escrita meramente, sino que sea palabra de Dios para nosotros. Palabra de Dios en nosotros. Que se haga carne en nuestra vida, ¿no? Necesitamos conocer más al Señor, así como aquellos discípulos, ¿no? Y a veces pasa que con el tiempo, ¿no?, y uno dice, bueno, van tantos años de creyente, ¿no? Algunos tenemos la gracia de Dios de tener más años de creyentes, ¿no?, que de no creyentes, y hace tanto que conocemos al Señor, y uno dice, bueno, ya conozco al Señor, ¿no? Y si uno dice, bueno, ya conozco al Señor, es como que le pone límite, y dice, bueno, yo conozco a este Dios que entra en este molde de lo que yo conozco. Pero nos queda mucho por conocer, porque Dios es infinito en todo su ser. ¿Cuántas experiencias con Dios todavía podríamos vivir? ¿Cuánto más acerca de Dios podríamos conocer? ¿Cuánto más lo podríamos conocer a Él en nuestra relación íntima con Él? ¿Cuánto nos queda por descubrir de Dios? Muchísimo, muchísimo más es lo que podemos conocer a Dios. Así que esta oración del apóstol Pablo bien puede aplicarse a nuestra vida, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo ya conozco a Dios, es que le ponemos un techo a nuestra vida espiritual y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Y es una pena, porque podemos seguir creciendo en la fe y en el conocimiento y en la relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos seguir creciendo en la comunión con Él. La segunda cosa que pide aquí el apóstol Pablo por estos hermanos de Éfeso es que conozcan la esperanza a la que nos ha llamado. Dice el versículo 18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Como hemos dicho muchas veces, cuando se habla del corazón, se habla del lugar de los pensamientos, de las decisiones, de lo más importante, la vida, el núcleo de la vida. Esto era lo que ellos graficaban con esta imagen del corazón, ¿no? Entonces lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí para ellos es que sus pensamientos, que sus decisiones, que aquello que ocupa el núcleo de su vida, que sus proyectos, que todo esto sea iluminado por el Espíritu Santo de tal manera que conozcan a qué esperanza Él los ha llamado. Aquellas cosas que tienen que ver con lo que esperamos de Dios, con esa esperanza que tiene que ver con la vida eterna, pero que tiene que ver también con el aquí y ahora. Y cuando el apóstol Pablo habla de esperanza, lo habla en el sentido de certeza. Nosotros usamos, lamentablemente, por haber sido quizás tantas veces defraudados, la palabra esperanza como algo que, bueno, por ahí, en una de esas, se da, ¿no? Decimos, bueno, tengo esperanzas de que las cosas mejoren, ¿no? Tengo esperanza que algún día en la Argentina, ¿no? Es como, bueno, en una de esas ocurre el milagro que no espero y pasa, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de esperanza, nos habla de aquellas cosas que el Señor certeramente tiene preparadas para nosotros. Esa esperanza a la que hemos sido llamados. En tercer lugar, y bastante vinculado con esto, el apóstol Pablo pide que conozcan, que conozcamos cuál es la riqueza de nuestra gloriosa herencia entre los santos. Leemos de vuelta el 18, pero ya completo. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? El apóstol Pablo nos habla aquí de herencia, de cosas que hemos recibido como herencia de parte del Señor, que ya las hemos recibido como herencia, que están ahí a nuestra disposición. El pueblo de Israel había recibido como herencia, como pueblo habían recibido como herencia una tierra prometida. Pero aquí en esta dispensación se nos habla de una herencia que tiene que ver con el reino, que es superior, de la cual en la antigua dispensación había sido tipo, ¿eh? La tierra prometida es un tipo de la herencia que nosotros recibimos, que tiene que ver con una patria celestial, que tiene que ver con un reino eterno, ya no tan limitado por límites geográficos como el del Antiguo Testamento, sino un reino eterno. Y el Señor tiene cosas para darnos a nosotros. El Señor tiene promesas para nuestra vida. Nos ha hecho promesas en la Biblia que están a nuestra disposición. El Señor tiene cosas para que nosotros recibamos como herencia. Y cuando se habla de herencia, se habla de gracia y de soberanía de Dios. Porque esto lo recibimos de parte de Dios simplemente porque Él quiere dárnoslo. Lo recibimos de parte de Dios simplemente porque Él es bondadoso, simplemente porque Él es amoroso, simplemente porque Él ha querido darnos estas cosas. Nadie merece una herencia. La herencia se recibe, como se dice en criollo, viene de arriba, ¿no? No es algo que nosotros ganamos, la recibimos. La recibimos de nuestros padres y así recibimos de parte de Dios tantas bendiciones que Él tiene para nosotros. Sin embargo, a veces decimos, yo ya conozco al Señor, ya conozco, y nos quedamos con ese cuadradito ahí que acomodamos de cosas y terminamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios tiene gracia para con nosotros, ¿no? Nos tiene una herencia prometida que abarca la vida eterna junto a Él para siempre, con todas esas riquezas y con toda esa abundancia de todo lo que está implicado espiritualmente en eso, pero también tiene una herencia que ya podemos ir disfrutando aquí y ahora, como anticipo de esa presencia de Dios en nuestra vida y de esa buena voluntad de Dios para con nosotros. Y para finalizar, el apóstol Pablo pide que conozcan cuán incomparable es la grandeza y eficacia de su poder a favor de los que creemos. Versículo 19 en adelante. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vemos de nuevo el 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y después el apóstol Pablo explica cuál es la grandeza, este poder a favor de los que creemos. ¿No? Nos habla de ese poder de Dios a favor nuestro, de ese poder de Dios que quiere operar en nuestra vida. Y dice que ese poder es el mismo que levantó de entre los muertos a Jesús, que lo llevó a la diestra del Padre y que puso todo bajo su dominio, ¿no? Y volvemos a esa imagen de los discípulos quedándose mirando a Jesús ascender al cielo. Ese mismo poder que levantó de entre los muertos a Jesús, que lo llevó allí al cielo, que lo hará volver, que puso todo bajo el dominio de Cristo, ese mismo poder de Dios quiere operar en nuestra vida. Y nosotros estamos a veces apesadumbrados frente a los problemas de esta vida, frente a las dificultades de esta vida, frente a nuestros pecados, frente a nuestras incapacidades, frente a nuestras limitaciones, frente a nuestros fracasos, y sin embargo Dios tiene un poder tan fuerte y extraordinario que pudo levantar de entre los muertos a Jesús, aun cuando Él había cargado con todos nuestros pecados, que pudo llevarlo a los cielos y que lo hará volver a instaurar definitivamente su reino, y ese poder de Dios quiere operar en nuestra vida. ¿Qué cosa podrá ser tan difícil en nuestra vida? ¿Qué cosa podrá ser tan imposible para nosotros si ese poder de Dios puede operar en nosotros? El problema es que muchas veces tratamos de resolver las cosas con nuestros esfuerzos, con nuestras recetas, en vez de ir a Dios y buscar ese poder de Dios transformador de nuestra vida. ¿Qué cosa no podrá hacer Dios en nosotros? ¿Qué cosa no podrá hacer Dios en nuestra familia? ¿Qué cosa no podrá hacer Dios en nuestra iglesia, en nuestro país? Dios tiene poder para transformar, pues levantó de entre los muertos a Jesús, lo llevó a las regiones celestiales, lo sentó a la diestra del Padre y puso todo bajo el dominio de sus manos. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque te conocemos, gracias porque vos has venido a nuestra vida, te has revelado de manera que pudiéramos entregarte nuestro ser. Señor, necesitamos conocerte más. Confesamos que necesitamos conocerte más. Y te damos gracias porque tenemos un Dios como vos, tan grande y sublime, infinito, que podemos reconocer que en esta vida no podremos llegar a conocerte por completo. Porque no podemos encerrarte en conceptos. Vas más allá de nuestra comprensión. Te damos gracias, Señor, porque nos queda mucho por descubrir. Te pedimos que esto sea una aventura de nuestra vida, de poder cada día conocerte un poco más. Que sea un desafío permanente para nosotros, de creer en un Dios que cada día podemos conocer un poco más. Que sea esto un estímulo para nuestra fe, que cada día podamos conocerte un poco más. Señor, te rogamos que nos ayudes a conocer también cada vez más esa esperanza a la que nos has llamado, esa herencia que nos has regalado en Cristo. Señor, que esas promesas tuyas y esa buena voluntad para con nosotros se hagan cada vez más patentes en nuestra vida. Y Señor, frente a nuestros problemas y frente a nuestros fracasos y miserias, frente a nuestros pecados y debilidades, frente a tantas cosas que nos apesadumbran tantas veces, te pedimos que podamos acercarnos a vos y entregarnos para que ese poder que levantó de entre los muertos a Jesús y lo sentó a tu diestra, opere en nosotros. Que tu Espíritu Santo opere con poder en nuestra vida. Opere con poder transformando nuestra realidad. Opere con poder transformando nuestro ser. Transformando nuestras familias. Transformando nuestra iglesia. Operá, Señor, con poder. Cambia lo que nosotros no podemos cambiar. Remove lo que nosotros no podemos remover. Sana lo que nosotros no podemos sanar. Obrá, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos. Obrá en nuestra iglesia. Necesitamos de la intervención de tu Espíritu en nosotros. Como pueblo, como cuerpo, rogamos, Señor, la intervención tuya. Guíanos. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nosotros. Te necesitamos, Señor. Y te damos gracias porque estás. En el nombre de Jesús. Amén.